Pues Créanme. con tu iPhone. De todos modos, ni los Pero vas a casi no tengo subir. batería. Yo tampoco. Si Yo no, ofrecería mi iPhone también. no, tampoco tengo Bueno, tanta. O con tu laptop, si se Balán. le acaba la batería, cambiamos de celular y ya, güey. Pues sí. Y pues, muy buenas noches, amigos precoperos. Ah, Estamos hablando oye, de. neta, ¿cuánto tiempo llevamos al aire? Como 17 segundos. Se Estamos escuchó hablando de cuando le que dijimos vamos a a subir nuestras. ahora, a partir de ahora. Cuando le dijimos a Pamela. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? No, ¿qué? ¿Qué decías, Balón? Que vamos a subir a partir de ahora pequeños videoclips de las partes más interesantes de la precopa. O sea, todo el Prácticamente programa. tenemos que subir todo el Sí, programa. exactamente. O lo vamos a intentar al menos. Menos estos 17 segundos que Balam estuvo hablando sobre comerse su salchicha. Vamos a ponerlo en Qué YouTube para que grotesco. Toda la gente esté ahí al pendiente. ¿En YouTube? YouTube. YouTube no, YouTube. Pues YouTube. ni modo que a dónde ramen. Pues al Facebook, güey, ahí es donde Ay, pues funciona. Lo compartimos Ah, el a Face es Facebook. Una chingadera. Pero ahí es donde. Bueno, ya, yo lo vi. Entonces, ¿qué? Yo lo swag. ¿Cómo están? Martes de Pascua. Al Resur Cienón. Resurrección. Andamos al Cienón, Al tú. Cienón, como se dice en el norte, porque hablando del norte, Vic, Espera, todavía yo no y lo ruines, Tonatiuh todavía no. acabamos de ir al norte. De hecho, hay un videíto en nuestra página de Facebook que es Facebook Diagonal No. La Precopa Radio. O en Twitter, ¿cómo nos pueden ver, Raúl? Arroba la precopa. Y bueno, para empezar ya Ay. este programita oficialmente, hay que presentarnos. Pero antes que nada, quiero presentar a nuestro ¿Quiénes patrocinador. somos? ¿Por qué estamos aquí? No, ¿Dónde ya. Raúl, eso ya estamos? está Ven muy todos los choteado. ¿A dónde vamos? Eso ya está muy choteado. Quiero A la mandar, muerte, cabrón. quiero resaltar que gracias a Minoxidil Guadalajara estamos aquí. Víctor ya se le nota mucha más barba de la que tenía hace 4 o 5 meses que empezamos la precopa. Sí, pero me quema la Aproximadamente el cara. tiempo que lleva usando el Minoxidil. Quedé deforme por usar Minox. Nah, no es cierto. Entonces ya saben, si quieren barba o se les está cayendo el cabello, Minoxidil Y quieren tener Guadalajara. cabello, porque hay gente que se les cae el cabello o se les cayó y ya no quieren que les salga. Como tú, ¿no? Alguna persona podría decir que sí, a lo como mejor yo. Él No, sí vamos a quiere, decir pero quién. siente que es demasiado tarde y a lo mejor es demasiado tarde. Nunca es tarde, Balan. Nunca Nunca es te tarde. rindas. Ahora, nunca digas nunca. Eso Justin Bieber lo como. dijo. Never y say estoy de never. acuerdo con ¿Eres él. un Y también believer? dijo, What do you mean? No, no, no. Y pues neta, What do you mean, Balam? De hecho, hoy, mi maestra inglesa de la que nos burlamos durante el viaje, me dijo. Saludos a la maestra Pita. De hecho, ya le entiendo a doña Pita. Ah, me rompí la uña. ¿Y qué dijo la Ay, maestra? Entonces hizo una pregunta y no le entendí un carajo. Dije, de hecho, ya me acostumbré a su acento, ya le entiendo más. Y dijo, digo, y le dije, ¿What? Y me dijo. Se quedó así como sorprendida porque como que what es muy agresivo para un inglés educado. Ay, Simón. Y le Oh, dije, but Do you mean? Y la arreglé ya. Ah, Dijo, oh. Good Entonces, ¿cómo te decía? Oh, Justin Bieber. That's a good one, bitch. Tienes que decirle, No, me. ellos no dicen bitch. Go ¿Cómo fuck tienes que decir? yourself, lad. Ah, y luego dije una frase que era, and we get nothing. Y dijo que está mal, que eso no existe. ¿Por qué estamos Que se hablando de tu dice, clase de inglés, ok, güey? vamos No a hablar Porque de eso. Balam es un cabrón que solo quiere hablar de lo que le pasa a No, no, él. no. Bueno, y vamos a presentar. A mi lado izquierdo tengo a uno de los hombres más importantes de este programa, uno de los creadores Ah, oficiales, eso sí. Raúl El más Armenta Acevedo. importante, dijo. Yo ¿Cómo está escuché la el más lista de importante. importancia? Yo quiero Pues saber. mira, imagínate que hoy Yo y Raúl creamos este programita y ustedes le dieron vida. Lo impulsamos. Es la lista de importancia. ¿Quién empieza a hablar y quién va a terminar? Nosotros inseminamos y ustedes procrearon ¿Qué y pasó, parieron. güey? ¿Qué pasó con la Ay, Raúl. Somos las mujeres de la A Javis, preocupa. güey. Bueno, muy feliz de estar aquí. Martes de Pascua. No, en realidad no soy feliz. Viviendo las Quisiera estar en la Pascuas. playa, güey. Ya sé. ¿Y por qué no te Pero vas a la playa, Ramón? Pero Porque la tengo dejaron clases. muy puerca. ¿Vieron las fotos de cómo dejan las playas? ¿Cuál? Oigan, ¿Cuál? sí. Es que depende, Puerto güey. Vallarta, Acapulco Guayabito, quedó sí le habían echando hecho un desvergue, cagadero. güey. La ¿Cuál? playa que busques, yo creo que. O bueno, no sé, Vallarta, todos los destinos turísticos más concurridos, Cancún. han hecho mierda, Cuando güey. vayan a la playa, no sean puercos, neta. Si no, no son dignos de la No precopa. son dignos de nada, de No, vivir. Ni del y si país. tiran basura, es Marranos. como si destruyeran manglares. Sí, no. ¿Y Así sabes? que, Y pues. chinguen a su Ah, madre. Que chinguen a su madre, Como son pobres y exactamente. no hacen negocios, solo tiran basura. No, y Qué poca ¿sabes madre. qué pasa, güey? Eso es culpa de los chilangos. No podemos. No, no, es no culpa creo que. de la mentalidad del No, porque mexicano. aquí. Ah, sí, es broma, Porque solo quería aquí. chingar a nuestro compañerito. Ah, porque aquí en Jalisco tenemos Puerto Vallarta que lo dejan hecho mierda y no, no mames, neta, jódanse, jódanse. No, así es. Pinches Bueno, corrientes no, y, pero maleducados, no solo las nacos. playas, güey, a donde vayas, a La cualquier calle. ciudad turística, güey. La calle de aquí, güey. Queda hecho No, en mierda, Zacatecas, güey. mis respetos, limpio y gente limpia. No, y muy bonito, Precioso. la iluminación muy bonita de Zacatecas, porque es una Precioso. iluminación muy diferente, porque es de abajo hacia arriba la luz. Okay. Entonces hay muchas sombras, mucho relieve de los edificios, lo cual lo hace muy bonito. Sí, neta está perrísimo Zacatecas. Les recomendamos a quien quiera ir de verdad, ampliamente. Vayan, está muy bonito. Y ahí la gente no tiene tanta basura, al parecer. La mina, otra cosa. Del Edén. La mina del Edén. La mina, o sea, la mujer o la... Para nuestros amigos de Sudamérica, una mina aquí en México es un abajo de la tierra donde sacas minerales. Y para nuestros amigos del CONALEP, en algunos lugares de Sudamérica, la mina es la mujer o la muchacha. Una chava. Una chiquita. ¿Y la pendeja? Pues tú, güey. No, la pendeja es una chava también, pero chiquita. O sea, como inmadura. ¿En Chile un... ¿En dónde? Bueno, aquí también hay mucha pendeja. En la Argentina, che. En Chile un pendejo. Yo conozco los tres pendejas. No te creas. No, en Chile hay una grosería, pero... O sea, que en México existe grosería, pero se refiere al bebé. Creo que es pendejo también. Es que es pendejo, es como, pero ajá, es un bebé. Es ajá, un bebé, no es un niño. Bueno. No, es un bebé recién nacido. Pero bueno, a mi... ¿Qué? ¿Izquierda? Estoy acostumbrado a la derecha. Hoy perdón. Iniciamos a la izquierda. A mi izquierda... ¿O el Día del Zurdo, de hecho? ¿Conoces el Día del Zurdo? En orden de importancia... El Día del Zurdo. ...se encuentra... Tonatiuh Bravo Padilla, cuyos chistes son inversamente proporcionales de chistoso a su cabello. No, la verdad... Ay, no le entendí. O sea, que nadie le entiende. Inteligente. Ah. O sea, que no son chistosos. Nunca le entendemos. Pero sí, alguien le entiende, güey. Bueno, tú, güey. ¿Yo? Preséntate y dinos un chiste. Ah, no, nomás me presento. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hola a los queridos precoperos. ¿Qué les iba a decir? No, pues no sé. ¿Alguna mentira? Sí, probablemente. Ah, yo quiero hablar de Zacatecas. Zacatecas es un lugar donde vas a encontrar... Primero presenta al compañero de la izquierda. Ah, perdón. Algo rápido, Vic. Perdón. Está bien. En Zacatecas encontramos la mejor versión, el mejor cover de In The End, de Linkin Park, que pudiéramos ver, la verdad. En vivo. Estuvo poca madre. A mí no me había tocado. Fuimos a un bar, Irish Pub, que de hecho yo amo los Irish Pub. Por cierto, saludos a Miguel Ángel Áviles Mendoza. Áviles, es Áviles, la otra vez me corrigió. A Áviles. Sí, de hecho, sí le pone el acento. A José Ruiz Cerda, a Pamela López Trejo, a toda la banda precopera, como Alejandra Pérez, como Iván, nuestro amigo Iván. ¿Qué fue esa mueca? ¿Cuál mueca? Aquí no hay muecas. Todo es puro audio aquí. También aquí no hay muecas. Un saludo a Fer que nos acompañó a Zacatecas y nos pedó su tía Yo día tengo que mandarle saludos sí, a mi novia. Sí, Balam. Sí, a ver, ya Balam, ya estuvo. Bueno, aquí voy a presentar a mi izquierda a mi buen amigo Víctor Guerra, Víctor Wars. ¿Cómo estás, Víctor? Güey, pues súper bien. Me encanta que estemos los cuatro. Me deprime cuando estamos solos nosotros. Bueno, pero es bonito no estar con Balam. Pues sí, pero es que hace falta. Es parte de la esencia de este programa. No sé, como que... Claro que se extraña. Hago falta, se extraña, aunque sea muy enfadoso, se extraña. Y pues estoy contento. Yo hoy les voy a platicar de las preguntas más bobas que te hacen a la hora de tramitar tu visa. Porque ya yo estoy tramitando la mía. Y a ver, yo sé cuál. ¿Cuál? ¿Planea entrar a los Estados Unidos para cometer un atentado terrorista? Sí, güey. Pues están bien pendejas. Es verdad. Yo no sé qué esperan. Es como que alguien de verdad va a poner... Sí, iba a decir sí. Planeando entrar a hacer un homicidio. ¿Pertenece usted al Estado Islámico? Ajá. Sí. Pues no, claro que no, pero yo les voy a hablar de eso. Y como ya dijeron mis compañeritos borrachitos, nos fuimos este fin de semana a Zacatecas. Un pedacito de México que de verdad está precioso. Y pues ahorita les vamos a empezar a detallar cómo nos fue desde que salimos de aquí hasta que llegamos, nos regresamos, lo que hicimos. Porque pensamos empezar a hablar en nuestro programa acerca de pues los rinconcitos precisamente de nuestro país precioso, de lo que yo les hablaba la última vez, de que neta tenemos que conocer nuestro país porque está precioso. De hecho, vienen de todo el mundo a conocerlo. Por cierto, y es imposible no conocerlo. Aprovechando nosotros que hablas de eso, si alguien tiene donde hospedarnos en su lejana tierra que no sea Guadalajara. Chihuahua, gente que nos escucha de Chihuahua. El DF. Ah, Pamela López Trejo nos escucha desde Ciudad Juárez. En Chihuahua somos la Ciudad Juárez. El Paso. Ciudad Juárez. Ah, ya está, ya tenemos donde llegar. Oigan, bueno, hablando de todo esto, yo también quiero decir que a mí, por ejemplo, conozco mucha gente que odia México y se la croma a los países extranjeros. ¿Quién odia México? No conoce ni una cuarta. ¿Quién odia México? Ni un pedacito. Donald Trump. No. Él sí conoce México, gente. Por ¿eh? Ejemplo, Raúl, aquí presente. Hola. Se la pasa cromándosela a Chile porque allá vivía solo. Y aquí como nunca sale, pues le caga y... Pero no, no es tanto porque se viviera solo. Oigan, y también un abrazote y un saludote a Gladys González. Su réplica, Iván. Es derecho de réplica. Y adelante, no, no, con no, el no, derecho de réplica. No, yo no me he presentado, no me presentaste, Vic. Pues es que ni siquiera he terminado. Tú adelante, me interrumpiste. Continuamos con Vic y luego el derecho de réplica de Raúl. Ah, no, bueno. No quiero replicar. Como les comentaba, nos fuimos Balam, Tona, mi novia Fer, a la que le mando un saludo, un beso, un pis con la nalga. Y le digo que se acuerde de lo de anoche. Nada, no es cierto. ¿Qué, un pis con la nalga, quién? A mi novia. Ah, saludos, Fer. Y quién está a mi izquierda. Pues el joven, greñudo, Balam. El Balam bien, metal. Bien querido. Balam, ¿cómo estás, amigo? Muy buenas noches, queridos amigos de la Precopa y queridos compañeros de la Precopa. Buen colegas, día, buenas noches. Amigos. Qué diplomático, hermanos, ¿eh? Qué diplomático. Jóvenes y jóvenes. Ilustres e ilustras. Oigan, bueno, yo. ¿De qué estamos? Ah, sí, presentarme. Bueno, mi nombre es Carlos Balam. Yo me dedico a la comunicación, a la publicidad y me encanta decir chistes. Ese es mi máximo. Hago chistes a veces mejores que los de Tonatiuh. A veces. Bueno, no. Como bien lo dijo, a veces. Los chistes de Tonatiuh nunca son buenos. Mis chistes son buenos. Él lo reconoce. No, bueno. Dice, a veces nadie les le llego al nivel. Nadie les entiende, más bien. Ese es el problema. Nadie ¿sabes les entiende? Qué es lo triste, güey? Que haga a veces chistes mejores que los tuyos. A veces. El resto del tiempo son igual de basura. Mm. Son inferiores. Peor tantito. Bueno, entonces, ¿cuál es tu objetivo en la vida, Valen? Mi objetivo en la vida es... Ya, pasen el vino tinto balado. ¿Y a dónde vas? ¿A dónde vas? Retirarme a los 30 años y dedicarme a viajar con patrocinios a través de la Precopa. Ten, Balam, junto con vino, mis mejores amigos, toma vino, ustedes. Toma vino. Por cierto, depositen en nuestro PayPal. Ah, no se crean. Oye, hay que abrir un PayPal y que nos hagan una... Vamos a hacer pronto un crowdfunding. No, queremos mucho a los escuchas para pedirles cosas. Crowdfunding. Crowdfunding. El crowdfunding. ¿Por qué no dices fondeo de masa? La maestra que no bueno, lo entiende, y aquí nos dice José Ruiz que sí, que comunicólogo. Ey. O sea, él se queja de que los comunicólogos no la arman. Los comunicólogos no la arman, güey. Pues claro que no, pero nadie la arma, de todos modos. No, y menos los del ITESO. Lo que necesita uno es contacto. Si no, pregúntenle a Carlos Slim. Pues sí, la verdad es que... Oye, ¿sabes que está bien loco? Oigan, yo hoy voy a hablar de Donald Trump y ahora dejo a Raúl hablar y su derecho de réplica que le debo. Ya no quiero hablar, gracias, Balam. No seas diva, Rama, no seas diva. No, el otro día estaba, me di cuenta, y no es una coincidencia, que el hombre más rico del mundo, o sea, Carlos Slim, tenga el mismo nombre que Carlos Balam. Salinas. Y que Carlos Balam. Wow. Todo es el siguiente más rico del mundo. Es un... Oye, de veras, es un entretejido muy cabrón. Balam, luego, Warren de Buffett, los pobres cuando estés Warren en Charles, en alemán Warren, significa Carlos. Ok. Pero Bill, a ver, paren William, el programa. Warren, detengan el Carlos. Programa. Deténganlo. Cállense todos. Stop. ¿Con qué vamos a abrir nuestra botella de vino si no tenemos un destapacorchos? Yo tenía uno en mi carro. Yo, ¿vale? yo tengo, pero Rama. La productora. A ver, chingada madre. Ahí ven. No se puede. Yo no puedo trabajar así. Tráiganme una toalla y un zapato y yo lo abro. Ya me voy a la verga. Empecemos con el tema. Tonatiuh, ¿de qué nos ibas a hablar? Iba a hablar de Zacatecas. Pues hay que platicar desde cuando. Para que platiquemos nosotros tres sobre cómo nos fue allá en ese pueblo tan bonito de Zacatecas. Sí. De nuestra travesía por Jerez. Bueno, pero hay que empezar por lo primero. Porque ¿cómo llegamos a Jerez, ¿no? Es un buen tema. No, pero pues hay que empezar desde el principio. Primero lo primero. Bueno, salimos de Guadalajara. Ustedes saben estructurar las cosas. Salimos de Guadalajara y llegamos ya muy noche a Zacatecas. Y no teníamos dónde dormir porque a nosotros nos gusta viajar sin saber a dónde carajo vamos a llegar. A diferencia de otro precopero, que no vamos a decir su nombre. Cuando le preguntamos, ¿por qué no fuiste? Dijo... Es que eso de no saber a dónde voy a llegar no es lo mío. Cuando en realidad sentido, lo único que dijo ya después es que no tenía dinero. Cuando también en Javis. Ese sentido el mochilazo no es para mí, güey. No íbamos de mochilazo. Era semi mochilazo. Porque íbamos en coche y teníamos tarjetas de crédito. Ajá, exactamente. Pero la verdad es que sí, llegamos. Bueno, para empezar, hay que empezar. Llegamos. Hay que empezar, ok. Sí, porque estamos adelantándonos mucho. Llegamos primero a la ciudad de Zacatecas, bueno, al centro. Y fue un pedo para estacionar. No sabíamos a dónde llegar porque no. Tona, Rama y yo, Balam y yo, Tona, pues Rama dijimos, chingue su madre, pues sí va a haber una... Es que, güey, no sabíamos que toda la gente de Nuevo León, de Coahuila, de estados aledaños, se les ocurre ir a Zacatecas. Ah, o sí, sea, pero eso no lo sabíamos. Es que cabe mencionar. Ah, no sí, lo sabíamos. Pensábamos que la ciudad iba a estar sola. Sola, porque wey. Todos iban a estar en la playa. En la playa. Y, oh, demonios, todos estaban en Zacatecas. Oh, sorpresa. Resulta que fue la fiesta que de Del silencio, primavera, ¿cómo era? El viaje del silencio. Ah, no, la semana cultural. Pero era por la primavera, no sé. Ajá, es que había un chingo de cosas. Primero, en Semana Santa, como Zacatecas es una ciudad importante, todos los pueblos aledaños van ahí a ver la crucifixión, la representación. No, y hace una marcha que se llama la Marcha del Silencio. Marcha del Silencio. Está muy, muy cabrona. Pero el problema fue que a nosotros la confundimos, creíamos que eran Ku Klux Klan. Ah, sí. Pero lo cagado es que nosotros dijimos, oigan, pues vamos a Zacatecas, ¿no? Sí, a huevo, vamos. Y llegamos a Zacatecas, estaba hasta su reputísima madre de lleno. Estaba, no cabía un alfiler más. Hasta la reputísima madre. Estaba atascado. Hablamos. Yo quiero hablar de lo difícil que fue encontrar un hospedaje. No encontramos. Ese fue el problema. No encontramos. Entonces llegamos con la novia de Vic, que iba a ver. No, pero déjame hablar antes de eso. Déjame hablar. ¿Cómo es que agarré, puse en Google hoteles Zacatecas y me puse a llamar uno por uno a todos los hoteles que estaban en la lista de Google, que prácticamente yo creo que eran todos 16. O una mayoría. No, eran muchos. No, eran más. Eran fácil unos... ¿Qué te gusta? Unos 30. Oye, el que nos troleó. No llamé a todos. El que te troleó. Ajá. Pero de que hablaba y tiene hospedaje... No. ¿Tiene hospedaje para cuándo? Para hoy. Entonces ya todos les decía, ¿tiene hospedaje para hoy? No. ¿Tiene hospedaje para hoy? No. Ya hasta que llamamos a uno y dijo... No, ese te llamé, ese fui... Fui caminando a ese, güey. Porque estábamos en el centro. Ah, sí, sí. Íbamos caminando a uno, otro. Llego con uno. Oye, ¿tiene hospedaje para hoy? ¿Para cuántas personas? Y dije, a huevo, ¿para cuántas personas? Para tres. No, no tenemos ni para una. O sea, vete a la verga, pues. Sí, ¿para qué preguntas? Te trolearon. Pero ¿para cuántos? Estábamos para dispuestos a ir. Güey, pero estábamos dispuestos a ir a los hoteles más fresoncillos. Porque ya estábamos resignados y ni ahí había... No, todo ahí ni llenísimo. Nos dejaron entrar. Al Emporio Zacatecas. Sí, fuimos al Emporio Zacatecas. Aléjese de aquí. Cállate, puto. Pinches gatos. ¿Te cae que les dijeron eso? Y yo, al cabo que ni quería entrar. Chinguen sí, a su madre. No, pero pues, sí es cierto. La verdad es que llegamos, estaba eso a reventar. Había muchísima gente porque resulta que en Zacatecas esta semana... Bueno, este fin de semana, el viernes, hay una marcha del silencio que es una... No manches, es como una manifestación de los maestros. Pero cabroncísima. Pero esta es religiosa. Gente. Pero no hay maestros. Y es religiosa. Sí. Entonces las calles están atiborradas de gente. Todos los edificios están llenos de gente en las plantas altas y así. Y los bares hasta la madre. Sí, no, todo a reventar. Y hermoso. Pero, pues ahí quedó, ¿verdad? Entonces, no, pues mi novia iba con su familia. Pero ella se iba a ir por su lado. O sea, nosotros realmente nos fuimos con ella para llevarla. Y después de eso la íbamos a dejar y nosotros nos íbamos a abrir. Entonces la fuimos a dejar y en ese momento como un pueblito que media se llamaba Ojo Caliente. Entonces, no era Ojo de Fuego. La dejamos, Ojo Caliente. La acabamos. Ojo de Fuego. Yo inventé. Pero eso. Es Ojo Coma Caliente como cuidado. No, caliente, Ojo Caliente. Ojo Caliente. Ojo Caliente. Así okay. Pegado todo. Okay. Bueno, el caso es que justo cuando la dejamos, yo Tonatiuh, que es adicto a la tecnología, empezó a buscó en Twitter Ojo Caliente y decía: balacera en Ojo Caliente, Zacatecas. Un día atrás. Sí. Y era un pueblo de lo más horrible. Más bien, pues no. Donde estábamos, porque estaba desértico. Ya enfrente, cruzando la calle, seguía el pueblo y estaba bonito. Ajá. Pero en esa parte que estábamos, estaba desierta. Es lo que puedes esperar de un pueblo. Y de miedo y abandonado todo. Sí, pero y llega... entonces nos quedamos en un tope, como que hicimos un alto. Y entonces el señor, el familiar de la novia. No, de Vic, pero espérate, te estás brincando, bala. Espérate. Y llega, la dejamos con su tío. Y ya le dijimos, ah, pues ya nos vamos. Y nos dijeron, ah, Simón, porque vimos que había una posadita en la entrada del pueblo, ¿verdad? Sí. Y ya nos estábamos yendo, o sea, ya habíamos arrancado y todo. Y en eso sale el tío así de que, no, deténganse, man. No, pero nos van a morir. Nos fuimos entre queriendo y no queriendo, porque yo ya les había dicho. Y luego sí. Fer dijo, es que dijo el señor, ajá, que está muy, muy solo el pueblo. Entonces, de que... Nos fuimos con miedo. Nos fuimos lento. Nos fuimos con miedo. A la verga. No, paramos en el tope viendo Twitter que acababan de matar 10 personas. No, pero el señor ya había salido por nosotros. Sí. Porque salió diciendo así como que detenidos de que, no mamen, párense. Y ya nos regresamos y nos dijeron, no mames, nos dijo, la neta está bien culero ahorita, hay muchos narcos, quédense a dormir. Quédense a dormir en la casa, neta, les pongamos un sofá acá. No, ¿qué? Nos pusieron un colchón inflable. No, nos dijo, ahorita vemos cómo le hacemos y finalmente tenían todo para que durmieran. No mames, neta, la persona más hospitalaria y amable del mundo. Saludos, les prometimos que los íbamos a patrocinar con una botella de José Cuervos. Y la señora. Pues no sé, su señora, ¿cómo se llamaba? Pero de verdad, neta, nos salvaron el pellejo. Pero muchas gracias. Porque probablemente no estaríamos aquí porque a lo mejor nos habrían matado. Estaríamos muertos. Sí. Nos salvaron el pellejo. Y ahí dormimos la primera noche. La segunda noche... Oye, pero espera. O sea, bueno, hasta el día siguiente nos pudimos bañar. Porque el cuarto que tienen ahí, el baño que tienen abajo, tiene regadera. Ya sé, hasta nos tocó regadera. Estaba todo al mero putazo, la neta. De hecho, ahí cada quien echó un cake. Para nuestros amiguitos del Coronel Epun Cake es un pastel. No mames, pastel. Balam, qué pedo. Y para nuestros amiguitos que son muy limpios, un cake. Ya, calla. La mierda. Párale. No es cierto. ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué...? O sea, todos cagamos, sí, claro que sí. Pero no es para esa historia. Para esa historia como que no es muy importante. Sí. Balam hizo pipí. Yo no puedo ir a un viaje a las 9. Sin cagar. Déjame comentar lo del día siguiente porque en Las Vegas no vas a cagar, sí. Quien la cagó ahí fui yo. Mira, hablando de cakes, pues quien no. La cagó fui yo. Porque tengo un primo en Zacatecas que entonces, vive en el centro, que tiene una casa en el centro. Y a la mañana siguiente de dormir ahí en Ojo Caliente, acudimos por las llaves del primo de la casa del primo de Tona. Que me dijeron que este señor estaba en Jerez. El que tenía las llaves. Y todos decíamos, Jerez, pues yo lo he escuchado, está a gusto. Hora y media. No creyeron que era en México. No, y aparte de eso, espera, ya de que, pues ya vamos, nos vemos en Jerez. Ah, Simón, mañana nos vemos. Entonces ya de que pasamos, y justo llegando a Jerez nos mandó un mensaje. No, ya que estábamos allá. En Zacatecas. Ya que estaba allá, el vato le digo, oye, ¿dónde estás? Me manda su ubicación, la pongo en WhatsApp y digo, a la verga, está en Guadalupe. Guadalupe es está en Zacatecas. Es un municipio pegado a Zacatecas, que es el área metropolitana, por así decirlo. Entonces de que estábamos ahí hace media hora y ya estábamos en Jerez. Y luego me dice, bueno, yo ya voy a Jerez, voy a las fiestas. Entonces de que, huevo. Pero fue lo más cagado. Ahí nos encontramos. A Jerez un poco cansados. Vimos un modelorama de esos que te subes en el carro. Automodelorama. Ajá. Pedimos nuestra chela, nuestro Red Bull. Y vimos que llegaba mucha gente. Red Bull, todos Red Bull. Mucha gente a caballo. Pero no le tanteábamos, o sea, nosotros dijimos, pues llegan Puebla, a caballo, qué raro, ¿no? Fiesta de pueblo. Una fiesta de pueblo, no hay pedo. Sí, pues X, ¿no? O sea, normalito. No mames, seguimos caminando, nos fuimos adentrando a la plaza del pueblo. Al centro. Y eso era una cosa bastarda, una marranera de gente, o sea, un putero, neta. Yo nunca había visto tantos caballos en un pueblo, tanta gente junta. Era un cagadero de caballos. Literalmente, los caballos estaban cagándose por todos lados. O sea, el pueblo está tapizado de mierda de caballos, literalmente. Había por lo menos 3,000 caballos, por lo menos 150 bandas de música. ¿Te late 3,000 caballos, banda? ¿Tantos, güey? Ah, oigan, interrumpimos este programa. La señora se llamaba Lula. Saludos, Lula. Saludos, doña Lula. Ah, saludos, doña Lula. No la conozco, pero agradezco que haya salvado a nuestros amigos. Gracias. Ah, gracias, Ramón. No, eso de verdad debe demasiada gente. No podías caminar todo el pueblo. Y aparte necesitábamos ir al cajero por dinero. Entonces no podíamos eso estuvo cruzar muy perro, una hora. Calle. Hicimos una hora en llegar al cajero. En cruzar la calle. A 100 metros. No podíamos cruzar la calle y no pudimos hasta... Teníamos enfrente el cajero y de que... Pues para pasar tenemos que primero sortear los caballos, la gente sortear. Y luego unos especie de palcos que hay en toda la calle principal, que es como para los más bandas, adinerados y que estén ahí ellos muy a gusto viendo el desfile y toda esa pendejada. Sí, entre otras bandas estaba la Tracalosa de Jerez. Chacalosa. La Chacalosa, güey. Según mis amigos es la Chacalosa, pero era la Tracalosa. Cuando ellos dijeron somos la gran Chacalosa, ¿tú qué entendiste? La granja. Chaca, la gran... No, no cabrón, tiene sentido. No mames, ¿no? ¿Ya ves? A veces la granja nunca calosa. Le llega. Está bien, yo no voy a confiar en el testimonio de Balam a partir de ahora. Decía Chacalosa y Balam insistía en que decía Tracalosa. Era la Tracalosa. No sabe leer, ¿no? Balam no una sabe banda leer. En Jerez que es famosa y es la Tracalosa. Es la Chacalosa. No es pero bueno, Chacalosa. Bueno, eso contenta. No importa, continuemos. De verdad, había demasiada gente. Jamás encontramos al mentado primo. Porque no había manera de comunicarse. De la red estaba... Había tanta gente que la red estaba saturada, pero entre los tres celulares hicimos por lo menos unas 180 llamadas a ese fácil. Número. Sí, entraron como 5 pedos. Que nos mandaron a buzón. Y mensajes a lo pendejo también. Como, sí. En la mañana del día siguiente nos responde. No. Tona, sí, ya aquí estoy. Y aparte el güey le valía verga. O sea, neta le valió verga al güey, neta. O es que, güey, bueno... Mensajes de texto sí llegaban y le valió verga. Sí, no sé si le llegaron, Pero lo que pasa es que sí, sí, le a esa sí, fiesta me dijo mi primo después. Tengo un primo de Zacatecas, saludos a Casi, por cierto. Y a mi primo Francisco también de allá de Zacatecas, que es el que me iba a prestar las llaves de su casa. Pero que no se pudo. Y lo que me dijo mi primo es que a esa fiesta vas a ligar, básicamente. No, porque ahí están todas las mujeres de Zacatecas y todos los hombres de Zacatecas buscando algo. A mí... No, vas a ponerte bien pedo. Y ya que te pones bien pedo, todo te gusta. Pero aparte, bueno, si vieron el video que subimos, se darán cuenta cómo era el outfit de la gente. Todos iban vestidos, pues, de rancheros fresas o de rancheros. Sí, de rancheros fresas. Botas caras, porque fuimos a una botería, pasamos por una botería. Y cada bota costaba, las baratas, como 5,000, ¿no? Sí, no, están bien caras. Y nosotros llegamos en tenis, con jeans. Güey, yo era el peor. Yo traía shorts, traía sudadera y traía tenis, güey. Oigan, y lo que nos hace pensar, bueno, lo que a mí me hace pensar de esos precios de esas botas y de esos trajes que traían tan caros los rancheros. Sí, sí. Y que hubiera retén como cada 50 metros de cada ciudad, es que tienen mucho dinero porque hay muchos narcos. Pues es probable, porque en Zacatecas sí. Y además en Ojo Caliente acababa de haber un tiroteo y en Zacatecas, sí, bueno, Zacatecas no sé. Sí, hay muchos retenes militares, pero pues esa fue nuestra bonita experiencia. Jamás encontramos al comentado cabrón. Muchas gracias por habernos ayudado, amigo. Estuvimos como pendejos preguntando. ¿Dónde está la plaza? Es que acabamos de vernos con un amigo en la plaza. Vamos a buscar las dos plazas. No, no es que es una que es la plaza y otra que es el jardín. Entonces, ¿qué decía? Ay, mira, la plaza está aquí y el jardín está para acá. Y dije, nosotros me dijeron la plaza. Y la plaza es aquí donde están 1,000 personas bailando. No, 1,000 las, se me hacen pocas. 2,500. Güey, y luego... 2,000 personas. Todos aventando... Fácilmente eran 10,000 personas, güey. No, sin mames, pedos, un wey. Pero un cagadero, Ramón. No tienes un cagadero, una idea. Wey. Estaba bien no perro, güey. No tengo ni idea, güey. Todos aventando cerveza así con... Así de que... Se ubican como, ¿no? Yo sí ubico. Sí, güey. Todos cagado. Estaban mojadísimos. Había cerveza para aventar al cielo ahí. Que, por cierto, tenemos nuestra lata conmemorativa. ¿Sabes lo que pensé que iba a decir? Para aventar al cienón. Pensé que iba a decir, güey. Al cienón, compadre. Bueno, entonces, después de que estuvimos en Jerez ya, intentando ir al banco hasta que lo logramos durante 2 horas, decidimos que nunca íbamos a encontrar al amigo del primo. Así que volvimos a Zacatecas, volvimos a pasar el retén y finalmente... Decidimos llamar otra vez a los 800 hoteles y en el quinto nos tocó un precio que decidimos aceptar. Nos tocó dos, de hecho, dos disponibles y el segundo fue más barato, así que dijimos fierro pariente y nos quedamos en ese hotel. Y lo tomamos al cienón. ¿Era qué? Y llegamos, eso. Google Maps nos trasladó a la ciudad de Zacatecas, al centro de Zacatecas. Por los barrios. Otra vez. Calles, por los barrios bajos. No, los barrios altos, porque estábamos por unas pinches bajadotas bien tremendas. Sí, güey, de esos pinches viajes que te aventa Google Maps, pero bien cabrones. Que yo dije, si mi camioneta pasa esto, ya está aprobada. Íbamos en zigzag por el centro, o sea, bueno, por los alrededores. Y entonces por fin llegamos a nuestro destino, que era un estacionamiento que era como de una película de zombies. Sí, wow, estaba muy estaba feo. Perfecto para The Walking Dead ese estacionamiento, ¿verdad? Así que era el escenario perfecto para un apocalipsis zombie, güey. Fácil, fácil. Y pues fuimos de ahí, ese era el estacionamiento del hotel. Estaba hecho mierda. Muchas gracias, por cierto, culeros, por tener un estacionamiento hecho mierda. Gracias, culeros. Pues llegamos gracias, a nuestro culeros. Hotelito, el hotelito. Y entonces platiquen lo que pasó esa noche y esa madrugada. Bueno, ¿quieren platicar lo de los bares o no, cómo despertamos? No, pero pues es que todavía no llegamos a eso, güey. Apenas llegamos al hotel. Sí, apenas llegamos al hotel. Pero yo quiero que Rama nos platique algo. Que nos pregunte, que sea curioso y diga, ¿y qué hicieron aquí? Que no me importa su experiencia, güey. Vete a la verga, Rama. Ouch. No, es que la están contando muy bien. Me duele un poco mi corazón. Pues ya llegamos a nuestro hotelito, dejamos nuestras chivas. ¡Chivas! Sí, huevo. Y nos fuimos a encontrar con unos amigos de Tona que resulta que estaban ahí. Entonces nos encontramos, fuimos que como a 4 saludos bares. Saludos a No Hay Nadie Gaba, alias Ari. Sí, saluditos. Boro boy. Fuimos a un barecito muy, muy bonito que estaba ahí, de verdad estaba muy 15 muy letras, bonito. ¿Dices? El 15 letras. El primerito que fuimos. Que fue, además, la primer cantina que hubo en esta ciudad. Y el baño estaba bien chido porque mientras orinabas todos te estaban viendo la ya espalda, sé, estaba... Es de 1908 ese bar, verdad, si no me equivoco. ¿Sí pudiste bailar? Sí, sí pude, güey. Ya ese problema lo he superado. Sí. Gracias a Dios tardé como 2 años en el proceso de superarlo al 100%. El baño era como un orinal. Ajá, y luego, donde antes en las cantinas, para nuestro público más joven, en las cantinas había un lugar... Aguas, el de la experiencia, ¿eh? El de la experiencia. Sí, sí, no, sí. A mí no me tocaron, pero ya me platicaron. Pero yo sé y ustedes no, así que continúa. Entonces había, justo donde estabas tú pisteando en la barra, había como un canalito donde tú podías sacártela y orinar. ¿De verdad? No, y de hecho no había mujeres más que a veces meseras acá medio y putonas. Y prostitutas. Ajá. ¿Qué? Entonces tú nomás te sacabas el pililín... O y miabas. Polón en algunos casos. Y orinabas. Y ahí también era un escupitadero. Y también escupías. ¡Puh! Entonces era una cosa muy asquerosa y desagradable. Cosa y, que ya no está en vigencia. Cosa que ya no es legal. Desgraciadamente. Es que qué gusto, ¿no? Ya no te tienes que levantar. Ajá, güey. En vez de ir hasta, hasta te la dejas fuera, güey. Pero ¿cómo ya te nomás... A ver, estoy intentando ya, güey, sacarme el chile. Estás a un paso de la sí ciudad sale. Nudista ideal, tú. O sea, de soñar con ser nudista, güey. Estar desnudo todo el tiempo y no me lo tengo que sacar, güey. Está bien concha. Ya cochino, no tienes, cochino. Ya no te tienes que levantar, güey. Porque ese es un marrano. Es el problema de la cerveza, ¿no? No sé qué tomaron, pero una vez que empiezas a tomar cerveza, güey, y no, vas al baño por primera vez, ya valió madre. Y cada 5 minutos tienes que ir al baño, güey. Sí, te agarra la... Entonces, si puedes tener el pelín de fuera, güey, y orinar cada que te quiera salir una puta gota, güey, estaría... Como ahorita, de hecho, ahorita me caería muy bien. No, pero este es el estudio, güey. Un aquí, un círculo. En el estudio no se puede. ¿El estudio cuál es? ¿Este estudio? El 27, ¿verdad? El 84. Ah, perdón, 84. Oye, neta, pues hicimos de todos anoche, ¿verdad? Fuimos a ese bar, luego fuimos otro a fumar shisha. De todo. Ah, no se crean. Fuimos otra a tomar mezcal, pero pues tomamos mezcal zacatecano, que para ser sincero no estaba... ¿Zacatelano? Zacatecano. Ah, perdón. No estaba tan bueno. Yo... Sí. O sea, no estaba fuerte, dice. Pero fuimos a Hipsterlandia. Todos estos bares estaban bien... Ajá, era Hipsterlandia. Después de ir al 15 Copas, que era el más antiguo de Zacatecano. 16 letras. Digo, 15 letras o 16 Ay, letras. Qué cultos. 15. Bueno, fuimos a un bar hipster. Después salimos de ahí, fuimos a un bar de shishas. Para nuestros amiguitos que no conozcan las shishas, la shisha es... Donde, ¿una pipa? Ajá, una pipa, es como una especie de pipa hindú comunal. O india, más bien. Donde pueden fumar desde 1 hasta 4 personas dependiendo de la shisha. Esta pipa, para explicarlo, es a base de agua. Tiene una especie de tanque abajo. Con tabaco. Y arriba se pone el carbón y la esencia. Entonces tú aspiras el agua y es puro vapor lo que aspiras. La verdad no sé muy bien cómo, pero es puro vapor. Pero sí, y está muy rica. Está sabrosita. Balá, me pasa el whisky. La verdad es que ese bar tenía una vista muy bonita al centro, como a donde tiene la Catedral de Zacatecas, que si no sé si alguien la haya visto en fotos. Qué bonita. Pero es un... Zacatecas, el centro está precioso. Es un lugar hermoso y todos los mexicanos lo deben de visitar. Neta, vayan. Es para la gente... mucho la pena. Que le guste algo como Guanajuato, algo así muy colonial. Ese es el centro de Zacatecas. De hecho, Tonatiuh y yo, o no me acuerdo si Vicky y yo... Lo describimos como un Guanajuato no tan apretado, porque en vez de callejones, todas son calles. Entre todos. Aunque también es una ciudad hundida, también hay minería y también tiene una iluminación muy bonita y está bien chingona. Sí. No estás todo apretado, entonces se siente mucho más cómodo estar... A la gente como yo, que no me gusta engentarme, está de lujo. Sí, está muy, muy bonito. Igual saludos a Ari, que se acaba de conectar. Boroboy. Saludos, Ari. Boroboy. Y a Julio, si está ahí también Julio, saludos. Y después llegamos a nuestro bar irlandés que les platicábamos al principio. Donde que, escuchamos, verdad, In The End, el mejor chulada. Irish pub ever. Una banda muy, muy buena, que de verdad se sacaba canciones buenísimas. Como tocaba de Los Enanitos Verdes, se aventó unas de Linkin, una de Linkin Park. Que tenemos un Snapchat, que a ver si Balam se los comparte. Hasta Maná, ¿no? De Maná, neta, o sea, estuvo... Tenía una variedad bastante chida. Hasta todo era Creedence, rock, pero de todo tipo de rock. Ajá. Hasta Creedence Clearwater Revival. Y tenía todo el bar estaba cantando. Entonces yo creo que cuando una banda logra que todo el bar esté cantando, es chingona. Claro, y además una comida deliciosa. Una pizza que no comimos, deliciosa. Que no comimos, okay. Pero se veía muy rica. Otra vez la voz de la experiencia. Y comimos un plato de nachos, el más grande plato de nachos que he pedido en mi vida. Estuvieron muy buenos, ¿no? Sí. Muy ricos, sí. Pero todavía no son los nachos, Victoria. No son los nachos. Ahí fue. Entre paréntesis, vamos a hacer un paréntesis. Yo sigo buscando los nachos y la hamburguesa. Si alguien... ¿Qué estás tratando de hacer, Bala? Brindar. No sé, pero se va a ver muy divertido en la cámara. No, pero de verdad, yo sigo buscando en la ciudad de Guadalajara los nachos y la hamburguesa. O sea, sí entiendo a lo que me refiero, ¿no? O sea, los mejores nachos y la mejor hamburguesa. Me han dicho que en Chili's hay muy buenos nachos. Hamburguesas he probado muchas, muy Carl's buenas. Ay, no, te la veo. Hay un restaurante de hamburguesas aquí. Los de chilis no que son. Que solo he ido una vez. Son ricos, está muy rica. Pero bueno, los nachos. Le pedimos a la gente que. Yo bueno, también los buscaría. Yo les pido que de verdad. Si de Guadalajara. Saben, sí, si saben de los nachos en Guadalajara. O que sepa quién es de Guadalajara. Y si son los dueños del lugar, invítenos. Sí. Sí, invítenos. Les hacemos promoción. Desde aquí les recomiendo no pedir nachos en la tienda esa Comics. Bueno, no es el restaurante Comics. Comics es carísimo y malísimo para mi punto de pésimos, vista. Pésimos. Aparte te hacen ensalada de nachos. Qué verga. Yo una vez fui y vi los nachos, vi la descripción, dije, ah, pues suena bien. Y decía que tenía lechuga. Yo dije, pues va a tener lechuga. ¿Qué cuál puede ser el pedo? No, no mames, me trajeron una ensalada de nachos. Váyanse a la verga. Si alguien compra nachos, no es para comerse una ensalada. Y métanse el dedo de verdad. ¿Qué están pensando? Patos. A mí el restaurante Comics es de los que menos me gusta. Yo he ido en Los Cabos, he ido en Hermosillo. Y la verdad es la misma chingadera. O sea, no me parece una cosa súper mega rica. No, mala. Pero aparte es muy caro, ¿no? Yo y aparte he ido, es, pero caro, me imagino que es caro. Porque. Oigan, pero volvamos al grano. Volvamos a Zacatecas. Tecas. Ah, no, ahí no dicen así, ¿va? Ey. Ey, Yeda. Bueno, ey. Entonces ya ese acabamos. Ese fue el Irish pub. Estuvo a toda madre la música. Y entonces Dona estaba mega enfiestado. Quería ir a ligar. Quería volver a Jerez. Quería más cervezas. Ya sé, querían regresar fue a Jerez. Y las viejas. Compró. Sounds like me. Fue y compró. Sí, güey. 10 mil pesos. No conforme con 3 latas, compró 3 latones. No, pero espérate. Hay que resaltar que ya para este punto llevamos todo el día bebiendo. Todo el día desde que nos despertamos. De 8 de... ¿Qué tan borrachos estaban? Pues es que no estábamos ebrios porque pues nos vayamos leve. Problema. No, no, ya a las cuando nos quedamos bien jambis todos. Sí. Pedillos. Pero es que veíamos en lapsos, Vic. Yo estábamos me eché 2 shots, uno de mezcal. Es que si tomamos... 3 shots, 2 dulces y uno de mezcal. Es que como de ¿a qué hora te 2 whiskies y 5 cervezas. Como de 9 a 1 de la mañana estuvimos pisteando, o sea, constantemente, todo el tiempo, una tras otra. Estoy de acuerdo. Entonces, sí estábamos medio ebrios, pero muy alegres, o sea, nada de mala copa, ni nada. Bueno, balando, más de mala copa. Bueno, pero no. Ebrio. Tona el que quería ligar. Entonces, es mentira. Vic. Bueno, yo soy bien rajón y pues ya me andaba rajando, pero sí, yo... la verdad es que también estamos muy cansados. Pero yo, temprano. Yo siempre, mientras todos llegan, vamos, yo voy. Entonces, Vic me hizo segunda y se rajó. Y ya dijo... Ay, mejor ya hay que dormirnos. Mañana tenemos que irnos. Pero sí era una muy buena idea, güey. Porque, sí, porque no para aprovechar. No sirvió bien. Donatiu quería seguirla, pero pues nos hizo tercera finalmente. Porque ya era minoría y no le gusta ser una minoría. No, o sea, sí quería seguirla, pero luego me puse a pensar. Vinimos a Zacatecas y no hemos visto lo más emblemático. Claro, entonces, teníamos que ir. Sobres. Eso ya era sábado. Eso ya era sábado. Ya era el sábado a la 1 de la mañana. Ya era domingo prácticamente. Sí, entonces era domingo. Fuimos a dormir. Sí. A un hotel que habíamos rentado, que es como una mina. El hotel Tolosa se llama. ¿Una mujer? Tolosa, ¿no? No, Tolosa. Bueno, el caso es que un hotel muy bien ubicado y un buen hotel decente. Relativamente. Con wifi. Y con 3 camas matrimoniales. Ya sé, cada quien tenía su camota matrimonial, ya nos emboxeramos. Al final, todos, pues, Balam y Vic no fuera. Sí compartieron todos cama. En boxer porque pues nos gusta dormir en boxer. Por motivos sexuales. Y vernos así. Donatiu llevaba su pijama de las tortugas ninja, pero decidió no usarla porque dijo No, boxer, sí, Lucy. Dijo, de boxer me veo bien. Y... pero ese lugar era... haz de cuenta que te metías un agujero. No había... no era como un edificio. Era entonces, como... el baño... había una ventana y el baño tenía otra ventana y daban a un hoyo comunal que todos los cuartos... ese estaba muy chistoso. Güey, ¿qué pedo con eso? Era para destruyó? La ventilación. ¿Pero quién? ¿Pero ventilación de qué? Si no daba ni... pero la gente puerca tiraba basura ahí. Entonces, nadie nunca nos asomamos a ese hoyo y creíamos que por ese hoyo entraba luz, ¿no? Ah, no, okay. Ajá. Sí, fue sí. Fue lo que supusimos todos. Sí. Pensamos que eso daba hasta el cielo. Muy ingenuamente, todos creíamos que pues eso... a lo mejor sí daba al cielo. Que había un tragaluz. Wey. Pero no, a lo mejor no el cielo daba, estaba así. No, no daba, Balam. Yo me fijé y no había nada. No daba. O sea, decíamos, no manches, sigue bien oscuro. Son las 6 de la mañana. Entonces, voy a dormir un rato más. No, entonces, cada que despertábamos, creíamos que eran las 6 de la mañana y que faltaba dormir un rato espérate, más. Espérate, güey. Estábamos jetones y de repente, 3 de la mañana, Balam se despierta. No mamen, ¿qué creen que soñé? No, dije. No manches. No, nos despertamos todos, no sé por qué. Y les dije, oigan, estaba soñando bien feo. Y sí, entonces, Balam contó que nos hablaron. Es que nos hablaron. Nos marcaron. Y Vic me dice. Qué bueno que despertaste para que ya no sueñes feo. Ay, qué lindo. Sí, luego lo tapé y nos volvimos a dormir. Oye, pero... Me tapó, me abrazó, me dio mi beso y ya nos dormimos. ¿Y para todo esto, para qué les hablaron, güey? Güey, nos volvieron a marcar al rato. De verga. Y entonces ya dije, bueno, qué verga, porque no había contestado. No, pero es que hay que decir y por qué. Porque había un cagadero. Unos hijos de puta se les ocurrió que era buena idea en un pinche hotel tener la música madre y estar de fiesta y gritando. Y además al lado había un puto bebé también chillón. Sí, ay, pichingados chiquitos. No, pero ese bebé fue del día. De día. Pero, sí, no nos molestó. A mí me caen gordos los bebés porque lloran mucho. Neta, chingados chiquillos. No mames. A mí sí me caen bien los bebés. A mí me caen mal porque, bueno, al menos de que los tengas domesticados, neta, son unos desmadrosos. A mí si un pinche hijo me sale como el cabrón que se escuchaba haciendo su berrinche al lado. Le putiza, parto a su madre el cabrón y va a chillar porque le den las nalgas. Mata a su hijo. No, es que es, bueno, se llama educar. Se llama educar a los hijos y no permitirles hacer berrinches. Porque se escuchaba que el bebé traía. O sea, no era un bebé, era un niño. Bueno, entonces, y traían chinga la mamá. Realidad, sí, era un bebé. Traían chinga a la mamá. Entonces, tras la segunda llamada, contesté y dije, bueno, ya cállense. Y yo, ¿quién habla? Ah, perdón, me equivoqué. Chingas a tu madre. Chingas a tu madre. No, pero te despertó. Y no nos dejas dormir. Balan, pero te despertó del sueño feo. Ah, bueno, y entonces ya, como ya nos habíamos vuelto a despertar, me dicen. Chinga la media. No sé si me preguntaron. Y otra vez hablamos contándonos. Pero yo sueños. Ya les dije, ah, les digo que soñé. Entonces, no. Ah, ¿qué? Bueno, déjales cuento. Me vale verga. Suena Balam. Bueno, sí, y entonces ya les platiqué mi sueño. Y mi sueño era el siguiente. Pablo Escobar nos quería comprar la Precopa. Ya, fin de la historia, ya. No. Ay, déjalo. Escobar, entonces, déjalo como está. Déjalo esto. Don Pablo. Entonces yo le decía que no estaba en venta. Y nos querían secuestrar y matar para que le vendiéramos la Precopa. No mames. Pero amigos precoperos, este programa es de ustedes y de nadie más. Y no se vende. Y sí, no fue un sueño, no. Oigan, sueño todavía. Oigan. Y si, oigan, y si en 2018 el peje lo quiere vender, ¿qué vamos a hacer? Ni Obama lo tiene. Pues que nos pague buena feria. No, y oigan, vendemos. También en la feria de Jerez. Hacemos otro. Ay, en la feria de Jerez, la panacea, la leche, era el peje. Aquí decía, esta feria no la tiene ni Obama. Esta chela no la tiene ni Obama. Sí, y había unas cachuchas que, ¿qué decían? Este fiestón no lo tiene Obama. Ni Obama. Sí, estaban muy cagadas. Y ese fue nuestro relato del hotel. Al día sí, bueno, ya a la mañana. Entonces por fin. Ajá. Cabe resaltar que para entonces, o sea, nomás andábamos nosotros tres, entonces fuimos a recoger a mi novia, a su pero pueblo. Pero todavía eso no, güey. Cuando despertamos, lo que pasó fue muy chistoso, güey. Nosotros estábamos esperando ver luz a través de la ventana. Del dichoso hoyo. Ajá, del hoyo que daba hacia el cielo, frío, supuestamente. Entonces, como que ya estábamos despiertos los tres. Y llevábamos como unos minutos despiertos y nadie nos daba sueño. Y dijimos... Ya estábamos muy despiertitos. ¿Alguien sabe qué hora es? Porque como que decíamos, como esas veces que son las 6 y dices... Ajá, ahorita sale el sol, me echo otra hora. Que sigue oscuro. Ajá. Y pues pura madre, güey, pues no mames, eran las 9:30, pero ese lugar era un puto búnker que no tenía acceso a nada del sol. Y pues no mames, nosotros así que no mames, ya nos levanta. Bueno, no es cierto, ya echamos la hueá como otra hora. Ya nos levantamos, la chingada, nos bañamos, fuimos por Fer. Y nos dispusimos a terminar nuestro recorrido por Zacatecas. Y no nos podíamos ir sin antes ir a... ¡El teleférico! Neta, es una experiencia chida. Digo, pagas 50 pesos por un minuto de transporte y una hora de fila. Pero vale la pena, ¿no? Porque la verdad es que la vista está muy bonita. Está bien bonito y además... Te lleva al cerrito... ¿Cómo era? ¿De la bufa? De la bufa, sí. Te lleva significa de la bufa. Vejiga de cerdo. Ajá. Y nos... Bueno, ya estando ¿vejiga ahí... ¿Vejiga de cerdo? Pagamos 15 pesos. Datos curiosos, portones. Pagamos 15 pesos por un trenecito que nos... ¿Cuánto duró el trenecito? ¿5 minutos? Oye, pero ese trenecito lo usamos al 100, ¿eh? Sí, lo usamos al 100, el trenecito. Porque fue ida y vuelta e ida. Ajá, en la ida, y además en la ida fuimos subidos en la máquina. En la segunda ida. En los vagones, en la tercera máquina. Sí, fuimos, regresamos y volvimos a ir después. Ajá. Y en la vuelta a regresar, estábamos en la máquina. Y fuimos a un museo. Como niños chiquitos. A un museo que nos explicó la importancia de Zacatecas. Que ahorita de la batalla de Zacatecas. Que yo les quiero platicar que estratégicamente Zacatecas es muy importante. Porque si se fijan, estaba a 5 horas Guadalajara. A 5 horas el DF. A ver, espérame, a 5 horas Sinaloa. Monterrey, bebé, espérame. O sea, las tres ciudades más importantes del país estaban a 5 horas. A 5 horas, pero en coche. A 160 kilómetros por hora. No, a 120. A 120, si quieres, pues. En caballo. Ah, pero nosotros íbamos como a 200. Porque y aún así era estratégico. Sí, sí, sí. Porque fue un punto muy importante para la Revolución Mexicana. Aparte qué por bueno, la minería. No, no les vamos a platicar todo eso, sí. Pero se saca un chingo de oro y plata de ahí. Sí, bueno, ya después del teleférico nos regresamos y nos fuimos a la mina del Edén. Que es una mina... Yo había ido hace como 15, 16, 17 años. Yo también había ido hace mucho tiempo. Y estaba como... Pues no sé si decir descuidada, pero era como la pinche mina y ya. O sea, la mina. Y ahora era la puta mina de primer mundo. Sí. Señores. No, era el atractivo mundo. Turístico. Sí, la remodelaron mundo. Muy sí. Bien. Le sí, pusieron preciosa. Iluminación y ultra mamadora. Y además abajo hay un antro. El antro de la mina del Edén, señores. ¿A quién se le ocurrió eso? No sé, pero es una gran idea. Metieron un antro en una mina. Ese antro está desde hace muchísimo, güey. Cuando yo fui ya estaba ese antro. Bueno, pero está muy chido. 10 años, no lo conozco. Oye, de lunes a viernes pueden entrar niños. De lunes a jueves. Viernes, sábado y domingo es para adultos. Oye, Balam, pedos. Balam. Y abajo se veía el manto acuático. Estaba muy perro. Freáticos. O acuíferos. ¿Cómo se dice la verdad? Freáticos. Acuíferos. Llenos de agua. No, manto freático. Sobres. Eso. Dijeron. Estaba ahí. Oye, y yo fui cuando era niño. Le pregunté a mi mamá que si cuando yo estaba niño estaba fluyendo el agua. O sea, como un tipo río. Y me dijo que sí. Sí. Entonces, sí, ahorita está estancada. Si te das cuenta, está estancada. No, yo creo que algo se mueve. Si no, apestaría. No, está estancada, güey. Por los minerales que no apesta. Ah, no, o sea, a lo mejor tiene movimiento, pero no tiene tanto. Y neta, vale mucho la pena ir a esa mina porque está muy bonita. Y pues neta, o sea, de verdad, te metes al puto cerro, a la montaña. Y ves oro y ves el oro de los tontos, que sí. Es la pirita, por cierto. Arr. Te enseñan la plata, los... Se ¿cómo se llaman esas pinches piedras que usan pendejos para la buena guía, suerte? Nuestro guía era... Cuarzo. Todos los que usan cuarzo para la buena suerte. Sí, los pendejos. Todos los que usan cuarzo para la buena suerte... No sean pendejos, por favor. Como una piedra les va a dar buena suerte. Agarren el pedo, de verdad. No mames. No, pero la neta, al final está lleno de cuarzos. Y qué preciosos cuarzos. Oh, piénsenle cinco minutos. Hay de todas las piedras, güey. Brillosos. Porque no, todos eran cuarzos. Hay un museo al final de la mina. Sí. Pues muy bonito. Hay muchísimos tipos de piedras de todo el mundo. De todo el mundo se traen de China, Brasil, Estados Unidos. De donde se les pinches ocurra. Y de verdad, vale la pena porque pues ves las piedritas y no te sirven nada, pues tienen kriptonita. Hay piedras. Sí, había kriptonita. Hay piedras que brillan en la oscuridad. ¿Qué tal eso? Está verguísimas, güey. Imagínate, no, brilla en la luz negra. El antro de la mina sí, ante la luz ultravioleta. Negra. Lleno de piedras que brillan, güey. Qué chingo. Estaría muy verga. Después de eso, pues te sacan en un trenecito de la mina. O sea, y ese trenecito es gratis. Un trenecito subterráneo, neta, está súper. Ya está pagado con tu boleto. Ah, ya está pagado. Además, y además pues sí. nuestro guía era fue un minero. El director del INE. ¿Fue minero? No, perdón. Hacía anuncios para el INE. Ah, sí. Ya, háblele. Ah, no, no era. Pero fue minero, ese nuestro guía era minero. Se llamaba Don Miguel, sí me acuerdo del nombre. ¿Don Miguel? Sí. ¿De Allende? Sí, dijo que se llama comerciales para el IFA, no sé qué chingados, pero pues nada. Y estaba hablando de la minería, él fue minero, de lo duro que es esa profesión. Mis respetos para los mineros. ¿Y cómo eran los mineros en la época medieval? Colonial. No, pues sí, ¿cuál? Hace 50 años. Y pero, la verdad, es, trabajaban en unas condiciones infrahumanas al 100. O sea, los chinos que están haciendo los iPhones no se comparan con la explotación. Ajá. Que sufrían esas personas sí, en la mina. Los chinos tienen la oportunidad de suicidarse. En esa mina te morías. Te caías y te llevabas a los que estaban abajo. Y además matabas a tus hijos. Tenías tanto jale que no te podías dar el permiso de suicidarte, güey. Oye, ¿no vieron la película de los 33 mineros? No, pero Ramón nos interrumpió. La wea que no. Está muy buena. Y pues ese de hecho saben que ese fue el final de nuestro viaje. Caminamos a nuestro coche, agarramos y nos regresamos. Ese fue el final de nuestro viaje. Yo lloré en el camino. No, la verdad es que, amigos, fue un viaje muy bueno. Sí, estuvo muy chido. Y a toda nuestra audiencia... Hagan road trips. Chinguen a su madre. Yo le pongo un 9.2, nada más se crean. Desgraciadamente, estuvo muy bueno. Desgraciadamente, no pudimos visitar muchos museos porque había demasiada gente en la ciudad. Visitamos lo más que pudimos. Pero pues yo estoy seguro de que todos los demás lugares están igual de preciosos ahí. Incluso a Raúl le hubiera encantado porque fuimos un día a la Sinfónica. Sí, sí. Obviamente no entramos. Pudimos haber entrado gratis. ¿De verdad? Sí. Y también tocó Raúl Di Blasio gratis el domingo. Y el lunes que no estábamos tocó Maluma gratis, señores. Maluma. ¿Quién es Maluma? Ella borró. Vamos a la feria. Vamos a la feria de San Marcos. Y nosotros como pendejos, pues en nuestra casa. Ah, no, trabajando. En el trabajo, en la escuela. Ah, si viviéramos en Zacatecas, pudimos haber ido a ver a cualquiera de estos grandes personajes. Próximamente tenemos planeado ir a los rápidos de la Huasteca Potosina. Tenemos que ir a Puebla también, porque me han dicho que Puebla es una ciudad muy parecida a Zacatecas. Bala, tú ya fuiste a Puebla, ¿verdad? ¿Por quién? ¿A Puebla? A Puebla. Pero Puebla a mí no me gustó, pero ¿no? Volvería a ir con mis amigos al safari. Bueno, no dicen que a mí que me no. gusta la Morelia. No sé. ¿No? ¿Les gusta Puebla? A mí no. A mí Morelia. Yo quiero ir a Morelia con mis compas. El siguiente al DF. Morelia. Al DF, Morelia. Ah, al DF dos sobres. Dos carros, 10 personas. DF, ¿no? Yo sí voy al DF. Sí. Vamos a ir también próximamente a Monterrey. También bueno, vamos a ir. A Monterrey ya tenemos dónde llegar. Esperamos otros precoperos que nos van a recibir. Sí. Esperamos que les guste también esta nueva sección. Y pues avísenos, ¿no? Si nos pueden recibir, díganos. Sí, precoperos, mándenos un mensaje a Facebook en Facebook diagonal. Facebook.com/laprecoparadio. Gracias, Balán. O en Twitter @laprecoparadio. O si tienen, por ejemplo, un hotel. Y nos pudieron dar precio, sobres, ahí caemos. O una aerolínea. No, gratis. O una aerolínea y dicen, le damos viajes gratis, sobres, ahí vamos. Solo somos cuatro. Sí, somos cuatro. Yo la verdad no fui a Monterrey. No somos muy delicados. No tengo dinero, pero... ¿Es periodista? Sí, por eso no tengo dinero. Pudiste haber ido y hacer un poco trabajo de periodista de alto impacto. Rama nos va a platicar en esto poco tiempo que mañana va a tener su clase de defensa personal por si un día lo quieren matar en su peligrosísima profesión. Mira, coincido con las expresiones que está haciendo Vic. A nadie le importa, güey. ¿Cómo no? Ni a mí me importa. No quiero ir a esa clase. Quiero agarrar a golpes a mi maestro y eso es todo. Rama, mira, mejor cuéntanos si cómo te pajeaste el fin de semana mientras nosotros estábamos en Zacatecas. Hacer un public reportaje de un artículo de Cosmo puede llegar a ser peligroso. Mejor yo les platico me pajeé mientras estaba en Zacatecas. No se crean. Estábamos. Cuentan que el Charlie se pajeó al lado de mí, güey. No. Qué asco. Cuenta que Charlie te puso un bigote. Eso pasó. No te creas. No te creas, Ramita. Ey, entonces, no, yo creo que mejor ahorramos eso para otra. Sí, no queremos saber cómo te masturbaste, Rama. Las clases de defensa personal, güey. Pero bueno, el otro día estaba leyendo sobre la última cena y les quería hablar de esto desde el programa pasado. ¡Sobres! Cuéntanos. Porque en la última cena Jesús dijo, hay que beber como si fuera la última noche, güey. Es lo que estamos haciendo hoy. Neta, yo llevo como media botella de vino tinto y ya estoy medio borracho. Qué rico es el vino tinto. Hay que empezar a tomar nomás vino tinto. Hay que pedir un patrocinio de vino tinto. Hablando de esto de Jesucristo, hoy vi un meme en el... Bueno, GIF. El que se cayó, güey. ¡Ay! Ese está... Ahorita hablamos Que no se la acaba. No, había un GIF en el que está Jesús así con sus compas como nosotros. Entonces, haz de cuenta que yo toco tu agua, te la hago vino. Toco la de Tona, te hago vino. Y luego le toco la mano... ¡No! ¡La tuya! ¡No! ¡No me hagas vino! Le toco la mano a Rama y se empieza a morir, güey. Porque toda su y entonces sangre. Ustedes me dicen, güey, el 70% de su cuerpo es agua. Y el güey se empieza a poner morado. El 90, ¿no? Y empieza a valer verga, güey. Porque el 90%. Toda su parte de su cuerpo que es agua. En el caso de Rama es un cuerpo grande. Se hace vino. El tuyo también. ¿Me vine? ¿Qué? Ella se vino, se vino. Bueno, y ya entonces hablemos de el Jesús de Tlanepantla, ¿no? Que el que se cayó de la cruz, neta, está dando para hablar, pero memes adiós dar, literalmente. Adiós dar. No, pobre cabrón, neta, qué mala onda. ¿Saben a mí cuál me dio mucha risa? El de los niños argentinos. ¿Cuál? Que están con una, con un palo selfie y están en el techo y dice, esto se va a descontrolar y se hace un puto desmadre, se cae, eso? Se le rompe el, están en un techo de madera. Ah, sí lo vi. Y de que, esto se va a descontrolar y empiezan a saltar, se rompe el techo de madera, se ve como la cámara se aleja y azotan. Se ve el techo así abierto al cielo y los niños gritando, ay, ay, uno, ayuda. Y ahí se acaba el video. No, pues está cabrón. Ese video antes está que muy no chistoso. Se murieron, güey. Es no, que se, eso no debería no se ser chistoso. Ya sé, güey, por eso. Eso no debería ser chistoso. De hecho, se yo pudo una haber vez, muerto el niño. Una vez, güey. Yo casi me ¿quién pude ver el video? No les pasó ellos, nada. Güey, ellos, güey. Bienvenido al internet, donde ser famoso es más importante que nada, güey. Que tu salud. Sí, es básicamente. Que sí, es como Edgar se cae, güey. Es como la precopa. Ouch. Eso sí me dolió. Ah, sí, ahorita se va a romper ahorita el piso y nos vamos a caer, güey. ¡Ayuda! Pero, ahorita nuestra productora estuvo a punto de caerse, ¿eh? Sí, nuestra productora que... Sí, por no poquito se cae nuestra productora. Se iba a sentar... Creo que está tomando... En el aire. Está el borde. Se cayó su silla, no se dio cuenta. No, el típico que alguien te quita la silla, solo que ella se la quitó sola. Hallamos todos nosotros en nuestro pedo normal y ella se cae. Y no nos damos cuenta de que se cae, güey. Qué mal. No, y además le hubiera ido re mal porque estaba en el filito, iba a caer sobre una pata de una silla. Lo bueno es que iba a caer en el pasto. La silla, güey. Sí, después de la silla. Menos mal. Se hubiera roto la silla, güey. Chale, pues bueno, me parece que es momento de la queja de Vic para que se explaye. Oye, no, yo... ¿De qué te vas a quejar, Vic? ¿Tienes algo de qué quejar? No, quejarte? A ver, dime, no, sí, Rama. No, no, continúa, Rama. Continúa. Quéjate del gobierno de Estados Que continúe, Rama. Wey, quiero quejarme, tengo una queja. Rama, vas. Chinguen a su madre todos los putos taxistas, hijos de su puta madre. ¿De qué compañía? De los sitios. Los sitios. Ah, no, güey, no, yo no uso taxi, güey. Guanatos, papá. Los mediocres esos, güey. Estaba el otro día... Los que son de Guadalajara sonó bien perro. Los que son de Guadalajara saben que aquí las calles son de dos carriles, pero carril y medio está invadido por carros que están estacionados. Hijos de puta. Entonces estaba un taxi en lo que sobraba de la calle y yo quería pasar y le pité y no se quitaba. Le volví a pitar y no se quitaba. Hasta que le abrí la puerta, me iba a bajar para decirle que se quitara y todavía el cabrón también se baja y me dice: ¿qué quieres? Le digo, que te quites, quiero pasar. Cabrón, aquí no se hace tu voluntad. Me empezó a gerar, güey, porque el vato estaba estorbando y yo quería pasar, güey. Hijos de su puta madre, por eso la gente usa Uber. Sí, no, es que de verdad, son unos hijos de la chingada. Y esto no es nomás para los taxistas, pero sí no, principalmente para ellos. En Zacatecas nos cobraron 70 cuando nos dijeron que lo máximo era 60. Son unos hijos de puta, siempre que... Ay, bala, no, wey. No, pero ahorita... No, ahorita pero no, sí abusan, ¿por qué lo hacen? No, bala, pero sí espérate, ahorita no estamos hablando de los taxistas como tal, sino de todos los hijos de la chingada que las reglas y leyes de tránsito, reglas cívicas, se las pasan por los huevos y creen que en la puta calle pueden hacer lo que quieran, estacionarse en las esquinas, tapar las para que pasen las sillas de ruedas, las ponerse rampas en vías amarillas, estacionarse en el puto centro. El otro día, por ejemplo, iba por Patria. Todos sabemos que aquí la avenida Patria, a la altura de Andares, está bien bonita. No, es una avenida en la que vas a madres. Bueno, no madres, pero vas rápido. Una pendeja se le ocurrió pararse en la avenida, güey. No, o sea, de verdad, güey, pero gente... depende de la hora, Vic. O sea, porque ir a madres en Patria, pues, bueno, no madres, está cabrón a las 6 de la tarde, güey. Es un tráfico fluido en general. Te estás quejando de la gente que le vale verga. Sí, sí. La gente que no sabe manejar, pues. No, que se ponen en una esquina y se paran. Porque sí, a lo mejor si te paras 10 segundos estaciona, a que alguien se baje. Pero les vale verga. Se quedan 3 saltos ahí estorbando, güey. No, es una mamada. No saben manejar. O sea, consciente de que hay más gente que necesita. Lo que dice Rama es muy cierto. Y no nomás para los taxistas, aunque sí son los principales hijos de puta que neta se la pasan haciendo mamada y media. Yo vivo, bueno, a la vuelta de mi casa, ahí en Chapalita hay muchísimos restaurantes y neta les vale verga, se estacionan, todas las esquinas siempre están llenas de putos coches porque los valets ahí los estacionan. También ahí los chinguen dejan a su madre los valet parking. Tapan todas las esquinas. Oiga, las tapan, no puedes cruzar, güey, no puedes pinche cruzar la puta calle. O sea, si eres un coche, te cuesta un huevo asomarte porque pues tú sabes. Ah, claro, gracias. Si te están tapando, si te están tapando la esquina, ajá, no puedes ver si viene otro coche. Si eres un peatón, tienes que rodear. De verdad, ¿qué chingado les pasa? Tienen un mierda en la cabeza. Yo tengo una queja para el gobierno municipal de Zapopan. Chínguenselos. Chínguenselos. Ya ven que hay en las camellones patrocinios de que si cuida un negocio el camellón. Ah, eso ya lo quitaron. Sí. Ya no es válido eso. En López Mateos pusieron. No, sí es válido. No, ya no. En López Mateos hay un puto letrero justo donde te vas a entrar. Dejó vas a meterte al carril central de López y no deja ver quién viene en una calle de alta velocidad. Sí, son mamadas. Y luego otra cosa. También otra queja que yo tengo. Son mamadas. Son mamadas. Quéjate, quéjate. Es que son mamadas. Ándale, Balam. No, quéjate, a ver, cabrón. ¿De qué estabas hablando? Ya se me olvidó. No, pues es que esto mismo, güey. Neta, a mí me emperra mucho como del valet parking, amigos. El otro día vi un video de un valet parking que entonces llega la grúa y se va a llevar el carro. Entonces el valet se sube al carrito. No, güey. Y se quiere escapar. Sí, entonces la grúa se cierra. Se le cierra. Está horrible. Entonces se echa para atrás el carrito. Y la grúa le da un putazazazo. Un puto hoyo así enorme que le queda al carro en la puerta y en todo el costado. Imagínense que llega el valet y te da tu carro así hecho mierda. No. No. Una vez a mí, fui, mejor que se lo lleve el corralón. Fui con mi entonces no novia a una boda y. Y saliendo de la. O sea, me entregaron mi coche. Y dije, ah, pues déjale, doy una lana al güey. Traía como 50 pesos en la guantera. Me fijé, ya no traía ni un puto peso, güey. Yo siempre tengo se lo, yo chingado. Nunca se lo dejo al valet, pero... Güey, pero es que miedo. En una boda no tienes otra. Y le dije, no mames, y mis 50 pesos que traía aquí. Y me dice, a veces traigo como 100. Y me dice el güey así como que... No sé, compa. Para mi compañero. Para la todos verga. Esos rateros, amigos, para despedirnos... ¡Que chinguen a su madre, a los putos. Que se estacionan en las esquinas, chinguen a su madre! A los que andan haciendo sus mamás en el tráfico, chinguen a su madre. A los taxistas, chinguen a su madre. Amamos Uber, chao. A Peña Nieto, chinga a su madre. A Peña Nieto, a chinga a su madre, Peña Nieto. Ya aparecemos a lo del club de la pelea, güey. Bueno, y nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, Precoperos. Nos escuchamos el jueves. Ojalá que les haya gustado. Y besitos a todos en el Cuchiflies. Y si no les gustó, chinguen a su madre, la neta. Donde no llega el sol.